contrate un plan de hospedaje microanual más un dominio.com.mx o .com por solo 499 pesos. Aproveche esta promoción y disfrute las ventajas de hospedarse con nosotros. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconderte. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, Digital Entertainment Network. Has anybody ever seen a pod race? They're pod racing on Malastare. Very fast, very dangerous. I'm the only human who can do it. You must have Jedi reflexes if you race pods. You're a Jedi Knight, aren't you? What makes you think that? I saw your laser sword. Only Jedis carry that kind of weapon. Perhaps I killed a Jedi and took it from him. I don't think so. No one can kill a Jedi. I wish that were so. I had a dream I was a Jedi. I came back here and freed all the slaves. Have you come to free us? No, I'm afraid not. I think you have. Why else would you be here? I can see there's no fooling you, Anakin. We're on our way to Coruscant, the central system in the Republic, on a very important mission. How did you end up out here in the Outer Rim? Our ship was damaged and we're stranded here until we can repair it. I can help. I can fix anything. I believe you can. But first we must acquire the parts we need. With none in moolah to trade. These junk dealers must have a weakness of some kind. Gambling. Everything here revolves around betting on those awful races. Pod racing. I built a racer. It's the fastest ever. There's a big race tomorrow on Boonta Eve. You could enter my pod. Anakin. I'm sure Qui-Gon doesn't want to put your son in danger. We'll find some other way. No. There is no other way. I may not like it, but he can help you. He was meant to help you. La pregunta más obvia que ustedes pueden hacerse y seguramente realizaron al momento de abrir nuestra página web: ¿por qué rayos hacer un programa sobre Darth Vader en Testigos del Crimen? ¿Cómo estás, Guadalupe Gutiérrez? ¿Qué tal? La verdad, muy contenta en estos micrófonos, en esta cabina. Yo sigo de fiesta y con las fiestas decembrinas, bueno, pues aquí sigue para más, mi querido Roberto Coria. Exactamente, la Navidad está en el aire. Yo estoy seguro que han elegido los regalos para todos sus seres queridos. Espero que cuando abran esa caja el 24 de diciembre, la noche, la madrugada del 25 de diciembre, pues encuentren algo muy padre. Yo sinceramente espero encontrar mi DVD de Batman, El Caballero de la Noche. No sé si puede resistir y me lo compre antes, pero bueno. Decíamos entonces, Lupita, ¿por qué dedicar un programa en Testigos del Crimen a Darth Vader? Esto fue un motivo de discordia, de desencuentro entre las opiniones de muchos de nuestros escuchas. Hicimos una encuesta, la publicamos en nuestro sitio web. Un asombroso 60.2% votó a favor del programa sobre Darth Vader, mientras el resto nos dijo que mejor lo reserváramos para el Sci-Fi Channel. Podría ser, pero es innegable que nos encontremos frente a un mito, diría yo, de una nueva cultura, y que además no podemos omitir la naturaleza criminal de muchas de las acciones de este personaje. No, bueno, es que Darth Vader es toda esta parte mítica, pero además todo lo que implica psicológicamente hablando, desde la parte humana, desde la parte psíquica, desde la parte social, es un personaje sumamente interesante. Y bueno, pues si ya le dimos un crédito y un lugar a Batman, que es una de nuestras grandes pasiones, bueno, Darth Vader y la Guerra de las Galaxias es de muchas otras personas que lo siguen en una forma tan fiel que, bueno, no sé si sepan el dato, pero en diferentes regiones del mundo buscaron votar, así como nosotros pusimos una votación para ver si les gustaba o no el programa, en fin, votaron para ver si se hacía religión La fuerza y la religión Jedi y todo eso. Todo ese tipo de cuestiones por toda la cultura, por todas las ideas tan fuertes, tan poderosas que tienen atrás toda esta ideología de la fuerza y los caballeros Jedi y todo este tipo de situaciones. En algunos lugares no lo lograron y en otros sí. Pero bueno, es parte de lo que implica el ser humano y lo que los atrae, ¿no? Así es. Y ataviado como Padawan se encuentra nuestro querido productor Abel Cobos con una espada Lili Ledi maravillosa. Se encuentra Paulina Villavicencio, quien nos está brindando apoyo técnico. Queremos agradecer todos sus mails, todos sus comentarios que han hecho llegar a las siguientes vías de comunicación. Primeramente, nuestro correo de voz 01800-087-2423 para toda la República Mexicana. También en www.testigosdelcrimen.com nos pueden dejar su comentario. Y se encuentra nuestro correo electrónico testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. Espero que para este momento, Lupita, ya todos nuestros escuchas, nuestro auditorio, haya obtenido el calendario 2009 que realizamos y que ojalá ya esté adornando o esté esperando el momento de adornar su escritorio. Por favor, platíquenos qué les pareció el calendario y cómo podríamos iniciar esta historia. Hace mucho tiempo en una galaxia lejana, muy lejana. Tú querías hacerle una dedicatoria. Por supuesto, este programa lo quiero dedicar especialmente a Germán y a Edgar, que son grandes apasionados de la Guerra de las Galaxias y de quien yo he recibido una muy amplia instrucción al respecto. Que sirva entonces esta dedicatoria para iniciar el programa. Yo creo que para trazar una biografía desde el otro lado de la fuerza, desde el lado oscuro, tendríamos que ceñirnos cronológicamente al desarrollo de las historias que planteó George Lucas. El hombre se ha hecho millonario, ya diremos alguna opinión sobre este cineasta. Impresionante. Es obscena la cantidad de dinero que ha generado este fenómeno llamado la Guerra de las Galaxias, o Star Wars en inglés. Tendríamos que comenzar con la primera película, La Amenaza Fantasma. En esta película, George Lucas nos narra la historia de Anakin Skywalker, un chavito que nació en el planeta Tatooine, un planeta desértico, hijo de Shmi, una mujer que servía como esclava a un tratante de chatarra llamado Watto. Anakin es un chico muy especial, es un prodigio, tiene en el momento en que lo conocemos 9 años de edad, maneja la tecnología a más no poder, percibe un aura especial a su alrededor. Él construyó a su propio androide, C-3PO, lo vamos a conocer desde este momento, y además construye su propia navecita de carreras. Que además es increíblemente veloz, fantástica y él sumamente osado. Y bueno, me imagino que a estas alturas todos han visto La Amenaza Fantasma. Uh-huh. Entonces sabrán perfectamente que gana, obviamente, con grandes vítores. Así es. En su camino se va a cruzar con un maestro Jedi. ¿Qué es un Jedi? Es una suerte de religión, una suerte de caballero, una logia, una hermandad. Pienso yo en los cruzados, pienso en los templarios en la historia, que se encargaban de salvaguardar la integridad de la República Galáctica. Entonces se cruza con este hombre llamado Qui-Gon Jinn, que era en la película Liam Neeson. Se encuentra también con el aprendiz de Qui-Gon, que era Obi-Wan Kenobi. Era su Padawan. Interpretado en su versión juvenil por Ewan McGregor, este actor británico. Y con la reina de Naboor, otro planeta, Amidala. I'm glad to have met you, Anakin. I was glad to meet you too. Qui-Gon estaba convencido que Anakin era el elegido que anunciaba la profecía Jedi, quien traería balance a la fuerza. Y en una situación que no todo el mundo aplaudió, todos los fanáticos de la Guerra de las Galaxias, decía que su conteo de midiclorianos era el más alto que jamás había visto. Los midiclorianos supuestamente medían la intensidad con que la fuerza, ese gran pues ente, poder, como quieran llamarle, que penetraba en todas las cosas, residía en este chico. Entonces era un chavo virtualmente, potencialmente muy poderoso. Sí, era alguien sumamente especial, era alguien muy sensible, demasiado sensible para la edad que tenía, muy listo, un ser muy inteligente. Y una de las explicaciones que viene a dar es por este conteo, ¿no? Uh-huh. Precisamente de midiclorianos. Viene luego un episodio muy difícil y que yo creo que fue definitivo o definitorio, como ustedes gusten. La separación de la madre. Por supuesto. Esta es vital. ¿Qué pasa? Se le ofrece a Anakin la posibilidad de convertirse en caballero Jedi y él acepta. Porque además es una posibilidad de crecer, de hacer algo con lo que él, digamos que ha sentido desde que nació y le van a dar causa. Entonces se pone muy contento porque pues se lo van a llevar de ahí, pero cree y piensa que también se va su mamá. Uh-huh. Cosa que para un pequeño de 9 años es bastante lógico y bastante uh-huh. sensato. Sin embargo, quienes los tenían de esclavo no liberan a la mamá. E inclusive este Qui-Gon Jinn le dice que la mamá pues no está incluida en el paquete, ¿no? Uh-huh. Y es algo que él lo marca, definitivamente lo marca. Lo que vamos a ver es que la mamá es esta parte en donde él se siente cuidado y protegido y que él tiene y siente la responsabilidad de cuidar a mamá. Entonces decidir por su futuro y abandonar a mamá, dejarla, realmente es una decisión muy fuerte para este pequeñito, ¿no? Además de que en la película se maneja algo. Anakin no tuvo un padre biológico. ¿No? Shmi dice que pues simplemente nació. Que empezó a desarrollarse. En la Inmaculada Concepción, en los mitos que tienen que ver con Jesucristo y demás. Tiene un contexto religioso bastante interesante. Sí. You should be very proud of your son. He gives without any thought of reward. Well, he knows nothing of greed. He has a... He has special powers. Yes. He can see things before they happen. That's why he appears to have such quick reflexes. It's a Jedi trait. He deserves better than a slave's life. The Force is unusually strong with him. That much is clear. Who was his father? There was no father. I carried him, I gave birth, I raised him. I can't explain what happened. Bueno, lo que vamos a ir viendo en la Guerra de las Galaxias es la conjunción de diferentes religiones, de diferentes ideologías, creencias, que George Lucas, en una forma muy hábil y conjuntando también todos sus gustos por las diferentes culturas, sobre todo las orientales, lo plasma curiosamente aquí en la Guerra de las Galaxias. Y sí, definitivamente se recuerda al mito de la Virgen María, en un sentido religioso, en donde sin nada, sin nadie más que ver, pues crece y se desarrolla, ¿no? Aquí no le ponen un extra, ¿no? No le ponen alguien que vino, no. Es algo diferente que se respeta respecto a la religión católica. Aquí sintió que empezó a crecer, que se desarrolló en su vientre y que nació. Así es. Pues, tras obtener su libertad, Anakin viaja con Qui-Gon en compañía de toda esta tropa que ya mencionamos hace un momento, hasta el planeta Coruscant. Esa era la capital de la República Galáctica. Qui-Gon solicita permiso al Consejo Jedi para entrenarlo, pero se lo niegan. Yoda, el maestro venerable, menciona que hay algo oscuro en el muchacho, que hay miedo que está rodeando al chico y que potencialmente puede ser un peligro. ¿Por qué? Porque hay un complot en contra de la República. Los Sith, otra orden conformada por seguidores de la parte oscura de la fuerza, planean volver al poder. Anakin, después de una serie de peripecias, salva el día, se convierte pues en un elemento clave de la victoria, justo antes de morir a manos de Darth Maul, un Sith malvado con una espada láser doble. Qui-Gon le pide a Obi-Wan Kenobi que se encargue de entrenar al chico, porque hay algo bueno en él. Entonces Obi-Wan Kenobi asume la tutela de Anakin. Y esto nos va a llevar hasta los eventos que inician en el episodio 2, el ataque de los clones. Y esto, queridos escuchas, en ese momento lo estamos narrando en una forma cronológica, porque esto también va a marcar algo interesante respecto a la postura de esto. ¿Qué quiero decir? Empezamos con el episodio 4, que es Una Nueva Esperanza, se sigue con el Imperio Contraataca y después es el Retorno del Jedi. Y todos, bueno, quedaron fascinados, encantados. Sin embargo, se preguntaban, bueno, ¿cómo aquí lo hacemos de repente, verdad? ¿Y de dónde salieron estos chicos, no? Que claro, ya se odian tanto, ya se pelean, destruyen planetas. van por toda la galaxia a velocidades impresionantes. Y esto hace precisamente que después de muchos, muchos años, se grabe la amenaza fantasma. Y después, el ataque de los clones, que es la segunda entrega. Efectivamente. Para el segundo episodio, perdón. Sí, cronológicamente hablando. Para ese momento, Obi-Wan Kenobi ya ha sido ascendido al grado de maestro Jedi y entonces toma a Anakin bajo su protección. Han transcurrido 10 años desde la película anterior. Anakin es ahora un aprendiz Jedi soberbio, desafiante. Es un adolescente, valga la expresión. Es asignado para proteger a Amidala, quien ahora ha dejado de ser reina de Naboo y se ha convertido en senador. Entonces, inevitablemente surge un romance. Anakin tiene visiones que rodean la muerte de su madre en Tatooine, en el planeta desértico. Y efectivamente, esta muere cautiva de jinetes Tusken, que eran una suerte de nómadas, una suerte de rapaces que andaban ahí vagando por el desierto. Se les conoce también como hombres del desierto. Exactamente. Salman. Y Anakin, dado que su madre ha muerto a manos de ellos, presuntamente, aniquila a todo un campamento. Con mujeres, con niños y con hombres incluidos. Esto yo creo que va a ser definitivo. Es la primera vez que Anakin va a matar por venganza. Porque los Jedi podían matar defendiendo a la República y defendiendo a todos esos ideales grandiosos y bondadosos. Pero aquí en este caso fue un crimen por odio. Definitivamente. Aquí yo creo que es como empezar a ver y analizar qué pasa con el pequeño Anakin. Ya mencionamos el mito de la Inmaculada Concepción. ¿Cómo surge? ¿Cómo sale? Yo creo que esto determina parte de lo que es su historia, que lo presenta Qui-Gon Jinn como el elegido. Yoda, cuando lo conoce, les dice que no está listo. Les dicen que ese niño, en primera, que ya está grande y tiene 9 años. Uh-huh. Y en segunda, que ahora sí que a él no le late, ¿no? Como el gran máster, como el gran sensitivo de todos y el que tiene que llevar la guía y la rienda. El sabio. Entonces, algo que hace Qui-Gon es aferrarse un poco a su idea, creer que sí lo es, y cuando muere se lo encarga a este Obi-Wan. Aquí hay una cosa interesante, él no tiene papá, él era esclavo. La madre es el objeto bueno que a él le da sostén, le da apoyo, le da protección. ¿Qué representa esta madre? El afecto. Le representa lo bueno, pero anda buscando papá. Y este papá, en primer lugar, con estos padres adoptivos, está puesto en el Jedi Qui-Gon Jinn. Y después en Obi-Wan Kenobi, quien lo toma a su cargo. Tampoco le hace mucha gracia cuando se lo llevan, pero obedece, porque hay una de las cosas que les enseñan a los Jedi, obedecer. Y que después comprenderán que el mayor que lo hizo tenía una razón y que en ese momento él no lo veía, lo comprendía. Aquí él está buscando algo de dónde asirse, un padre, de dónde buscar un ejemplo, una identidad, una razón y estar con él. ¿Qué pasa cuando puede fugarse tantito y ve que su mamá se la llevaron? No lo puede soportar. El dolor es inmenso. Pero hay un antecedente. Cuando ve en la nave, todavía en la venganza, en la amenaza fantasma, hacia el ataque de los clones, él marca una cosa en el vuelo. Le va a preguntar, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Sí, estoy bien, pero tengo frío. Tengo mucho frío. Y yo dicen, bueno, pues es que a lo mejor su planeta era muy calientito, ahí estaba. No, hay una parte que, bueno, a menos como yo la veo, de este tengo frío, es un frío interno. Es un frío en donde él se está sintiendo solo, él se está sintiendo bastante abandonado, sin un lugar, porque es, a fin de cuentas, no el hijo de, sino un pequeño que va a ir a que sea entrenado. Pero no a recibir el apapacho, el cariño, no. Sí ese apoyo, pero él anda buscando otra cosa y al momento que deja a mamá, yo creo que siente este frío. Y esto que mencionas es una escena tremenda precisamente con los hombres de arena, que la va a rescatar y muere la mamá. Se desata toda su rabia, todo su odio, todo su coraje, porque le mataron lo poco bueno que tenía. Aquella que sí vio por él, aquella que lo cuidaba, aquella que lo proveía de afecto, no lo soporta. Yoda curiosamente lo siente. Pero nadie le hace caso. Para variar, ¿verdad? O sea, era el gran sabio maestro, pero pues nadie lo pela, ¿no? Ajá. Yo creo que aquí entra lo interesante, que es lo que se empieza a ver precisamente, que el cuate no puede manejar adecuadamente ni sus emociones ni sus impulsos. Y esto empieza a crear las piedritas, haciendo el camino al otro lado, ¿no? Exactamente. Fíjate que en ese momento irrumpe una figura importante, un senador llamado Palpatine. ¿Acaso un padre sustituto? Yo creo que tiene mucho de ello. Hay que acordarnos que hay un complot en contra de la República, ya lo mencionábamos desde la primera entrega. Este lo encabeza un separatista llamado Conde Dooku, un Sith muy poderoso, y una figura misteriosa llamada Darth Sidious. En una batalla climática, Dooku, que además lo hace Christopher Lee, el gran vampiro de las películas de la Hammer, corta la mano de Anakin con su sable de luz, es la mano derecha concretamente. Y la historia termina con, bueno, es un desarrollo un poco sombrío, porque el malo escapa, la amenaza sigue en pie, y Anakin y Padme se casan secretamente, cuestión que contravenía ya las reglas de los Jedi, que tenían que mantener una especie de celibato. Quiero pensar como algunos soldados espartanos mientras se estaban formando. Sí, era una de las cuestiones en donde ellos se tenían que dedicar al servicio, ahora sí que del universo, ajá, para cuidarlo y protegerlo, y desde esa base no podían tener una familia porque no podían atenderlo. Los eventos nos van a llevar a la tercera entrega, la venganza de los Sith. Para ese momento Anakin es un caballero Jedi pleno, es un héroe de las llamadas Guerras de Clones, que son un movimiento bélico intergaláctico en el cual interviene, como su nombre lo dice, un grupo, bueno, una armada impresionante de clones. Para ese momento va a aniquilar al Conde Dooku, instigado por Palpatine. Anakin en un principio se opone porque dice que está mal, que el hombre debe ser juzgado. Y le dice el senador, ¿sabes qué? Es que ese cuate está más allá de los tribunales y más allá del sistema judicial. Entonces se convierte en una amenaza latente que debes aniquilar. Entonces, pues, dispone de él. Para ese momento Amidala está embarazada. Anakin sabe que va a ser padre, pero sueña constantemente con la muerte de la esposa. Y él está, pues, muy angustiado. Está tratando de hacer todo lo posible por evitar que ese destino se cumpla. Sí, está, digamos que demasiado al pendiente de todo este tipo de situaciones, y yo creo que aquí es en donde Anakin pierde completamente la estabilidad emocional. Se observa como un chico que ha sido manipulable, es un chico sumamente sensible, pero además muy carente de afecto, y esto es lo que lo pierde. ¿Por qué? Porque Palpatine, por mucho tiempo, lo ha ido trabajando. Poco a poco. Poco a poco, porque él detecta, como pasa con muchos malos, ¿verdad? Sí. Detecta las debilidades del enemigo o de alguien y las utiliza a su favor. Y esto es lo que utiliza precisamente Palpatine para que venga Anakin poco a poco. Y él siente este padre que decías, bueno, será un padre sustituto. Aquí lo están manejando, que le está ofreciendo el apoyo, el cariño, el afecto, aunque no sea real. La confianza, la afirmación. La confianza, por supuesto. Y esto es algo que tampoco se puede manejar, por ejemplo, en los Jedi. Los Jedi son sumamente honorables, sabios, sensitivos, con una gran fuerza, esta parte de temple, ¿no? De voluntad. Son guerreros también. Sí, porque además no es, a ver, yo por aquí, la fuerza y lo interior. No, o sea, ya no se pudo por lo interior, entonces literal se vamos a entrarle a los sables. Sí. Exacto, ¿no? Y es así como que toda la fascinación. Esto lo maneja perfectamente. Y él se debate entre una parte muy humana, que él desea el amor y el afecto. Por eso quiere precisamente a Padme, porque le está ofreciendo algo que él perdió con mamá. Ella viene a sustituir la parte buena de mamá. ¿Complejo de Edipo? Pues algo por el estilo, ¿no? Digo, la verdad, porque es alguien que lo escucha, lo apoya, lo alienta como lo hacía mamá. Y lo quiere incondicionalmente como lo hacía mamá. Entonces, para que vean que hasta en la Guerra de las Galaxias y hasta Darth Vader presenta complejo de Edipo. Completamente. El complejo es revelado, Lupita, y yo creo, sí, que para este momento ya todos nuestros escuchas conocen al derecho y al revés la historia, así que no cometeremos ningún crimen si revelamos elementos importantes. Darth Sidious, esa figura misteriosa que está detrás moviendo los hilos en todo el proceso, es nada más y nada menos que el senador Palpatine, es decir, se ha infiltrado, ahorita que está muy de moda los infiltrados en las grandes organizaciones, él se ha infiltrado en la República, es parte importante de ella, asume poderes como un alto canciller, tratando de brindar esta en este momento bélico y conflictivo que está atravesando, pues, la República Galáctica. Hay una confrontación final entre Obi-Wan y Anakin. Extraordinaria. Anakin ya ha descendido al lado oscuro, ha supervisado la matanza de todos los niños Jedi en el templo de enseñanza de los Jedi. Una escena estremecedora. Los chavitos, maestro, nos están atacando, ¿qué hacemos? Y el tipo de repente prende su sable de luz y asumimos que le va a dar mate al pobre niño Jedi. No, bueno, es que la escena que sigue están todos tirados, ¿no? Bueno, sí. O sea, ya comprendiste que los mató. Porque él asume esta parte de orden. Él lo que está buscando es a un papá y a una identificación. Intenta romper la diada. Busca triangular, sí, pero ¿con quién anda triangulando, verdad? Con el diablo. Sí, por supuesto, ¿no? Porque no hay de otra. Y una de las cosas que le plantea es la obediencia total y extrema. Sí, dice el emperador, surrender before me. Sí. Ríndete, como entrégate a mi persona. Sí. Y le bautiza como Darth Vader. If so powerful you are, why leave? You will not stop me. Darth Vader will become more powerful than either of us. Faith in your new apprentice misplaced, maybe. As is your faith in the dark side of the Force. Sí, y precisamente dice, levántate, ¿no? O sea, aquí ya naciste. Porque, ¿qué sucede? Vemos nuevamente, igual que con las escenas de los hombres de arena que no dejó títere con cabeza, mujeres, niños y hombres, nos habla de una parte demasiado agresiva, demasiado impulsiva, muy violenta que tiene, una parte de un odio, de un coraje interno impresionante. La pregunta sería perfectamente ¿a qué y a quién? Porque si nosotros vemos a Anakin, es un chico adorable, fantástico. Inclusive aquí en Frecuencia Cero tenemos un póster bastante bueno, bastante interesante, en donde se ve Anakin y como si le estuviera dando la sombra del sol y se proyecta su sombra, pero esta sombra es Darth Vader. Entonces es algo muy interesante. ¿Dónde se gesta? Lo que nosotros hemos seguido preguntándonos, que en dónde se gesta la maldad en las personas. Todos empezaron como Anakin. Todos fueron niños. Sí. Todos crecieron, todos tuvieron una mamá que quizá fuera buena, fuera mala, un papá abandonador a lo mejor, o borracho, o golpeador, lo que fuera. Pero aquí todos fueron niños. Sí. Y es lo que yo creo que es una de las partes más importantes que tiene la historia de la Guerra de las Galaxias. La maldad, el malo, también fue niño. Sí. También jugó, también hizo. Entonces, aquí lo que se va presentando poco a poco, yo creo que con la muerte de los niños de los caballeros de arena y luego con los Jedi generales y con los niños Jedi, era la envidia, la rivalidad, era una parte fratricida en cuestión de rivalidad fraterna, rivalidad de hermanos. A lo Caín y Abel. Exactamente. A lo Caín y Abel, lo que él hace es eliminar a cualquier hermano que le pudiera quitar la atención y el afecto ganado por su nuevo papá. Interesante. Muy interesante, porque además de lo que mencionabas hace rato también, que es increíble, la verdad, increíble y fantástica, porque además con todos los adornos de efectos especiales que le ponen, es wow, la verdad, las escenas de la lucha entre Obi-Wan y entre Anakin. Uh-huh. ¿Y qué nos están presentando? Pues obviamente el pleito edípico. Fíjate que es interesante. Obi-Wan, yo creo que con una suerte de complejo de redentor que todos lo hemos tenido en algún momento, le dice, te fallé, Anakin. ¿Sí? Fue un error mío el que te convirtieras en esto. Sí, porque él se siente culpable de que no lo vio. Ahora no sí que no lo vio guió venir. Correctamente. Como es el dilema de muchos padres, ¿no? Muchos padres tienden a culparse porque sus hijos cometen muchísimos errores. Bueno, Obi-Wan Kenobi termina dejando, ahora sí que como Santo Cristo, a Anakin, lo derrota. Asumimos que pues está perdido, que va a morir. Pero realmente el emperador, ahora erigido como emperador, llega, lo rescata e inicia el proceso en el cual lo va a convertir en un cyborg, un proceso muy, muy doloroso. Podemos ver al hombre, a Anakin, completamente quemado, sin extremidades, sometido a una serie de artefactos tremendos, y el resultado es la imagen mecánica que todos conocemos, vestida en un traje negro, con un casco, con una respiración metálica, que nos recuerda pues a los grandes villanos de, no sé, de los relatos de caballería, los mitos artúricos, el caballero negro, demás, que se convierte en Darth Vader. En el último momento de la película vemos que Amidala muere, no sin antes dar a luz a dos chavitos, a Leia y a Luke. Vemos que Obi-Wan Kenobi se exilia a Tatooine Yoda se exilia al complejo Dagobah, un planeta tipo pantano. Entregan a los dos niños a padres sustitutos. A Luke lo entregan con sus tíos en Tatooine. A Leia la entregan a un senador, al senador Bail Organa. Y el último momento es el emperador Darth Vader, el Moff Tarkin, que lo vemos del episodio 4, supervisando la construcción de la Estrella de la Muerte, la última arma del imperio. Sí, y además aquí viene también parte de lo interesante que mencionaba hace rato, de el gusto por lo oriental de George Lucas. Uh-huh. Muchos dicen que este traje fue sacado, esta idea del traje y del casco, de el traje samurái, precisamente, que le pone obviamente rediseñado, reformado y muy puesto a la uh-huh. Darth Vader y a la Guerra de las Galaxias, pero puesto desde esa perspectiva, ¿no? Entonces surge y ha sido seducido por la parte oscura, ¿no? ¿Y quién no ha sido seducido por la parte oscura? Pues continuemos con la historia de Anakin Skywalker seducido y convertido a la maldad como Darth Vader. Esto lo haremos después de esta pausa. I sense Lord Vader is in danger. I have failed you, Anakin. I have failed you. I should have known the Jedi were plotting to take over. Anakin, Chancellor Palpatine is evil. From my point of view, the Jedi are evil. Well, then you are lost. This is the end for you, my master. It's over, Anakin! I have the high ground! You underestimate my power! Don't try it! You were the chosen one! It was said that you would destroy the Sith, not join them! Bring balance to the Force! Not leave it in darkness! You were my brother, Anakin! I loved you! Hear me? Yes, Master. Where is Padme? It seems in your anger you killed her. I couldn't have. She was alive. I felt it. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. En el séptimo arte, la crítica está a cargo de Carlos del Río y Roberto Ortiz en Cinemanet, un podcast de Frecuencia Cero. Porque el cine también se disfruta con los oídos. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. No, my father didn't fight in the wars. He was a navigator on a spice freighter. That's what your uncle told you. He didn't hold with your father's ideals, thought he should have stayed here and not gotten involved. You fought in the Clone Wars? Yes. I was once a Jedi Knight, the same as your father. I wish I'd known him. He was the best star pilot in the galaxy, and a cunning warrior. I understand you've become quite a good pilot yourself, and he was a good friend. Which reminds me, I have something here for you. Your father wanted you to have this when you were old enough, but your uncle wouldn't allow it. He feared you might follow old Obi-Wan on some damn fool idealistic crusade like your father did. What is it? It's your father's lightsaber. This is the weapon of a Jedi Knight. Not as clumsy or random as a blaster. An elegant weapon for a more civilized age. For over 1,000 generations, the Jedi Knights were the guardians of peace and justice in the Old Republic. Before the Dark Times. Before the Empire. How did my father die? A young Jedi named Darth Vader, who was a pupil of mine until he turned to evil, helped the Empire hunt down and destroy the Jedi Knights. He betrayed and murdered your father. Now the Jedi are all but extinct. Vader was seduced by the dark side of the Force. The Force? Now, the Force is what gives the Jedi his power. It's an energy field created by all living things. It surrounds us and penetrates us. It binds the galaxy together. Y estamos aquí de regreso. Realmente no saben, así que ha sido toda una polémica, un manejo así como que de cómo va Anakin, cómo va Darth Vader y todo este tipo de situaciones. Y bueno, llegamos al momento de la rebelión, al momento de la revolución, al momento de buscar la libertad. Uh-huh. Y de aquí, bueno, ya los personajes que conocemos, que curiosamente tenemos de repente más frescos. Ajá. Uh-huh. Sobre todo los de las generaciones que los vimos desde antes, ¿no? Y en ese orden. Está Leia pidiendo apoyo, pidiendo auxilio. ¿A quién? ¿A Obi-Wan? Estamos en el episodio 4, Una Nueva Esperanza. Y bueno, aquí hace su aparición increíble, que bueno, ya lo venía acompañando desde antes, pero maneja diferente. Al que aquí en México y en versión, digamos que castellana y español, porque así fue como se le entendió, ¿no? Era Arturito. Arturito. Es R2-D2. ¿Sí? R2-D2. Exactamente, ¿no? Que son los códigos de robot. Le pide que vaya junto con C-3PO a buscar a Obi-Wan para que le ayude, a recuperar la vida y la... Pues el universo y todo este tipo de injusticias que se están viviendo por parte del imperio. Luke Skywalker, precisamente, que vive con sus tíos, que es un huérfano. Digamos que son agricultores, lo que sería todo ese tipo de situación. Entonces, le ayuda a encontrar a Obi-Wan. Y él lo conoce de otra forma, ¿no? Así como que dice, bueno, está bien, pero yo voy contigo, ¿no? Así es, porque se va a encontrar con un chico llamado Luke Skywalker, sobrino de granjeros, que de alguna manera, pues, se siente no acoplado, que no encaja en ese entorno, en el planeta desértico Tatooine. Y es precisamente esta búsqueda por identidad del joven Luke la que lo va a llevar hasta encontrarse con Obi-Wan Kenobi, que es una suerte de ermitaño, un hombre que se ha apartado completamente de todo contacto. Juntos van a iniciar una suerte de peregrinar, un viaje iniciático en compañía de un mercenario llamado Han Solo, de un animalejo enorme llamado Chewbacca, el propio C-3PO, el propio R2-D2 y Obi-Wan Kenobi, para facilitar los planos de la Estrella de la Muerte, que han robado la llamada Alianza Rebelde y que pretenden de alguna manera restaurar el balance en la República, porque para este momento ha sido completamente eclipsada por el llamado Imperio Galáctico. Fíjate que al acordarme de la historia del Imperio Guadalupe, pienso mucho en la de la Alemania nazi, que nosotros vamos a examinar en un capítulo posterior. Entonces, Leia Organa, la princesa Leia, que es un miembro activo de la Alianza Rebelde, está buscando por todos los medios recuperar estos planos para poder asestar un golpe fuerte, poderoso, en contra del Imperio. I saw part of the message. I seem to have found it. General Kenobi, years ago you served my father in the Clone Wars. Now he begs you to help him in his struggle against the Empire. I regret that I am unable to present my father's request to you in person, but my ship has fallen under attack, and I'm afraid my mission to bring you to Alderaan has failed. I have placed information vital to the survival of the rebellion into the memory systems of this R2 unit. My father will know how to retrieve it. You must see this droid safely delivered to him on Alderaan. This is our most desperate hour. Help me, Obi-Wan Kenobi. You're my only hope. Obi-Wan confronta a su viejo alumno, a su viejo Padawan, ahora convertido en el villano Darth Vader. Bueno, nadie lo sabe. Nadie lo sabe para este momento. Sí, no. Nosotros ya lo podemos asumir, porque ya vimos todas las películas. Y varias veces. Y el hombre termina pues entregándose, Darth Vader lo mata, y de alguna manera Obi-Wan se integra a ese gran campo energético llamado la Fuerza. Sí, fíjate que en el episodio 2, Anakin es tan impulsivo, tan arrojado, tan, como decías hace rato, tan adolescente, entre la segunda y la tercera película, que le dicen broma en alguna escena este Obi-Wan a Anakin, dice: ay, es que siento que algún día vas a terminar matándome. Sí. Con todo este tipo de cosas. Bastante profético. Por supuesto que es parte de lo que juega, ¿no? La misma película. Pero venimos otra vez a ver esta parte edípica en donde en otro momento el padre no pudo matar al hijo, ¿sí? Recordemos igual a Abraham con Isaac, uh-huh, que le manda a Dios que lo mate, ¿no? Entonces él va obediente y Dios lo prueba y dice: no, pues no lo mates, ¿no? Gracias por la obediencia. Aquí el contexto es diferente y el manejo también. Les recordamos a todos los escuchas, esto es un análisis. Ajá. No nos metemos con ninguna religión, ni a favor ni en contra, ni arriba ni abajo, ni nada por el estilo. Simplemente es como parte histórica. Así es. ¿Sí? Y de esta base social que tenemos, que la religión. Entonces, ¿qué se ve aquí también? Desde una parte psicológica, nuevamente se confrontan y es la rivalidad, que es edípica nuevamente, y en donde en esta ocasión Obi-Wan sabe que ya no puede ganar, que sus fuerzas ya son diferentes, que su Padawan, que se ha convertido de Jedi a Sith, lo supera, pero también digamos que cede su lugar de padre para poderlo liberar. En cierta medida dice: oye, suena muy raro. Sí, pero parte de lo que hace un padre es hacerse a un lado para que el hijo siga creciendo o para que comprenda otro tipo de cuestiones. Porque menciona el propio Darth Vader, se completa el círculo se cierra o algo por el estilo. Sí, en efecto, es una de las cosas que hace, y lo que queda como Obi-Wan es la fuerza de su voz, uh-huh, que va a acompañar a Luke Skywalker a lo largo del resto de la saga, ¿no? Y entonces Darth Vader, digamos que aniquila a este padre, uh-huh, sustituto, y este padre adoptivo bueno, para nuevamente consagrarse a la entrega del padre malo, ¿no? Fíjate que van a ocurrir una serie de peripecias. La Alianza se va a notar su primer triunfo al destruir la Estrella de la Muerte. Y en esa batalla climática en naves espaciales, Darth Vader va a presentir algo especial en el joven Luke. Por ahí va a haber algo interesante que nos va a conducir a la quinta entrega, El Imperio Contraataca, la que creo yo es la entrega más sombría de la serie. Para ese momento el Imperio ha sufrido una derrota grave, pero no está totalmente en el suelo. Luke, instado por el fantasma, por el espíritu, por la aparición de Obi-Wan Kenobi, va a continuar su entrenamiento Jedi en el planeta Dagobah, instigado por esta aparición y puesto bajo la tutela de Yoda, el gran sabio, que para ese momento va a ser cronológicamente su gran reaparición. Lo vemos como un viejito gruñón, muy diferente a lo que conocimos en las tres primeras entregas, que son las más recientes. Va a haber una serie de persecuciones, va a haber una batalla climática donde Darth Vader se va a enfrentar a Luke Skywalker, y un momento previo le corta la mano derecha a Luke, y llegado cual, el momento, es también significativo, porque a él también, Obi-Wan, perdón, no, el Conde Dooku, ajá, le cortó la mano. Exacto, y también fue la mano derecha. Recordemos, ¿qué son las manos? La mano es el contacto social. Y sobre todo, digo, cuando saludamos y todo, la mano que ofrecemos como apertura de puerta social es la mano derecha, ¿sí? Es este contacto social. Y ellos quedan mutilados. Además, hay una parte muy simbólica de castración. Uh-huh. De dejarlos, de creías que empezabas a tener vida social y que otras personas te iban a ver y reconocer. Pues fíjate que no. Aquello que estabas luchando, porque pues, parece ser que eran diestros, ¿verdad? Con la fuerza, con la energía para manejar la espada y todo el rollo y toda la fuerza de las manos, precisamente, queda completamente anulada. Exactamente. O sea, toda esta fuerza se castra, se anula. Sí, que esa es una de las cuestiones. Otra, esta repetición precisamente de, yo creo que aquí queda perfectamente la frase de, bueno, está puesto al pueblo, pero también a las personas, y eso lo hacemos también en el psicoanálisis, personas que no conocen su historia tienden a repetirla. Ajá. Entonces, Luke creía que era el sobrino de unos señores agricultores y que pues, sus papás habían muerto por el imperio. Precisamente eso sí lo sabía, ¿no? Pero no sabía más. Por más que les preguntaba a los tíos, que además esa fue otra de las grandes pérdidas. Fíjate la comparativa precisamente que se van haciendo de las familias. Sí, es y cierto. Del padre con el hijo. Cuando él regresa con los papás, con sus tíos. Con sus tíos, sí. Los encuentra muertos. Sí. Porque los andan buscando. Aniquilados por el imperio. Exacto. Entonces él se une con C-3PO, R2-D2, Obi-Wan, etcétera, en esta cruzada. Y termina como Darth Vader. En uno de los momentos más impresionantes de la historia del cine, que hasta en Los Simpson lo han parodiado. No, bueno, en todos lados, también en Family Guy. En todos lados, todos lo conocen, así que no vamos a revelar nada nuevo. Después de cortarle la mano, Darth Vader le dice, yo soy tu padre. No, bueno, la escena cumbre, que en ese momento en el cine, todos en esa época, claro, no salíamos del asombro. Sí, impresionante. Pero bueno, ¿quieren conocer un poco más acerca del viaje al lado oscuro de la fuerza de Anakin Skywalker y su conversión en Darth Vader? ¿Qué les parece si lo hacemos después de esta pausa? You have learned much, young one. You'll find I'm full of surprises. Your destiny lies with me, Skywalker. Obi-Wan knew this to be true. No. All too easy. Perhaps you're not as strong as the Emperor thought. Impressive. Most impressive. Obi-Wan has taught you well. You have controlled your fear. Now, release your anger. Only your hatred can destroy me. You are beaten. It is useless to resist. Don't let yourself be destroyed as Obi-Wan did. No escape. Don't make me destroy you. Luke, you do not yet realize your importance. You have only begun to discover your power. Join me, and I will complete your training. With our combined strength, we can end this destructive conflict and bring order to the galaxy. I'll never join you! If you only knew the power of the dark side, Obi-Wan never told you what happened to your father. He told me enough. He told me you killed him. No, I am your father. No. No. It's not true. Impossible! Search your feelings. You know it to be true. No! No! Lo mejor del diseño y las artes gráficas lo encuentras solo en CMYK, un podcast de Frecuencia Cero. La vida vista desde el fascinante mundo de los colores. www.frecuenciacero.com.mx. Porque nuestros oídos están hambrientos de música auténtica. Rebelión, un podcast de Frecuencia Cero contra la música de plástico. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. You cannot hide forever, Luke. I will not fight you. Give yourself to the dark side. It is the only way you can save your friends. Yes, your thoughts betray you. Your feelings for them are strong, especially for sister. So, you have a twin sister. Your feelings have now betrayed her too. Obi-Wan was wise to hide her from me. Now his failure is complete. If you will not turn to the dark side, then perhaps she will. Good. Your hate has made you powerful. Now, fulfill your destiny. Take your father's place at my side. Never. I'll never turn to the dark side. You failed, Your Highness. I am a Jedi, like my father before me. If you will not be turned, you will be destroyed. Regresamos a Testigos del Crimen, donde Abel Cobo se ha quitado su túnica de Jedi para ponerse una negra de Sith. Estamos hablando acerca de Anakin Skywalker y de su conversión en el villano Darth Vader. A lo largo de este programa hemos escuchado hasta el hartazgo La Marcha del Imperio, compuesta por John Williams, el músico oficial de toda esta saga. Creo yo que su trabajo en la composición ha sido maravilloso y uno de los más recordados en la historia del cine. Además de que hemos escuchado algunos fragmentos selectos de toda la saga. ¿Por qué los dejamos en inglés? Porque vaya, sería un ultraje de doblar la voz de James Earl Jones como Darth Vader. Teníamos que hacerlo. Wow. Y yo creo que los fans de Hueso Colorado de la Guerra de las Galaxias nos hubieran crucificado. Pero bueno, regresemos entonces. Esto nos va a llevar al último episodio oficial de la saga, cinematográficamente hablando, El Retorno del Jedi. Para ese momento Luke ha completado su entrenamiento como Jedi. Yoda ha muerto, le dice que ya no puede seguir enseñándole, que tiene todo lo necesario. Hay que acordarnos que la religión, los caballeros Jedi como tales, están pues prácticamente extintos. La Alianza intenta dar un golpe definitivo contra el Imperio, se unen en una gran congregación para destruir la nueva Estrella de la Muerte, que se encuentra completamente funcional pero a medio construir, y matar al Emperador, al gran artífice de toda esa maldad. Darth Vader continúa intentando atraer a Luke hacia la maldad, obviamente instado por el Emperador, y en un duelo climático final, Luke va a cortar la mano derecha mecanizada de su padre, Darth Vader. El Emperador le dice que perfecto, que lo ha hecho muy bien, que complete el círculo, que mate a su padre para que ahora él ocupe el lugar que le pertenecía a él a su lado. Entonces le dice Luke, no, usted nunca va a ganar, ahora soy un Jedi como lo fue mi padre antes que yo. Entonces el Emperador se queda privado del coraje, pretende matar a Luke y en un momento de redención, Darth Vader moribundo carga al Emperador y lo avienta al reactor de la nueva Estrella de la Muerte. De alguna manera cumple la profecía de la que tanto hablaba Qui-Gon en la primera entrega. Le trae balance a la fuerza, aniquila al malo finalmente. y le pide justo antes de morir a Luke la oportunidad de verlo con sus propios ojos. Así por fin vemos a Darth Vader sin casco y lo vemos como un hombre pues ya decrépito, con innumerables cicatrices en el rostro, con la piel completamente macerada porque no tiene contacto con el aire, con la luz, y finalmente muere. Su cuerpo es incinerado por Luke en la luna de Endor, donde se ha librado una parte importante de la batalla final. Y en el último momento, Luke ve los espíritus de Anakin, de Obi-Wan y de Yoda. El bien ha triunfado. Esto es un cuento de hadas maravilloso. Sí, no, termina, bueno, en gran fiesta, jolgorio y todo esto. Pero ¿qué sigue sucediendo con todo esto? Fíjate, seguimos la línea edípica. Sí. Nuevamente la mutilación de la mano derecha de Darth Vader. Y esta parte sí de redención, pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Cuando nosotros vemos, digo, yo cuando vi sin la máscara a Darth Vader, Dios santo, me horroricé, dices, no, este asusta más, o sea, que se ponga la máscara. Porque en efecto es esta parte de crepitud, pero ¿qué sucede? Todo el traje de Darth Vader es simbólicamente la construcción del falso self. ¿Qué quiere decir esto desde la psicología de Winnicott que lo mencionaba? Es que las personas a veces cuando se sienten demasiado amenazadas en cuestión de su self verdadero, empiezan a crear un escudo, ¿sí? Que a veces es delgado, que hay una parte normal de este falso self, delgadito, que nos protege, nos cuida para enfrentarnos a las situaciones. Sin embargo, cuando este se va engrosando y engrosando y engrosando, de repente lo que se muestra es esta máscara, es este escudo, es este disfraz hacia los demás. Y eso es lo que hacía Anakin al momento que lo convierte en Darth Vader. Además, una de las cosas curiosas del nombre de Darth Vader, Darth es el juego que se hace, que se ha hecho durante todos estos nombres, que Sidious, Palpatine, en fin. Darth es el juego que se hace de las palabras y en lugar de para que suene como dark, obscuro, pero no directo. Y Vader, Vader, si lo convertimos en alemán, le quitamos la T y se pronuncia así, Vader. En alemán es padre. Es también un arreglo que se dio la libertad de hacer como escritor y creador de todo esto para poner como padre oscuro a Darth Vader. Y que así es lo que se va manejando y lo que se va haciendo durante todo el camino. Termina en esta parte de redención y en esta parte al momento que le quitan la máscara, el self bueno, todo marchito, todo maltratado, porque no sabía quién es. ¿Qué hay con Anakin? Hay una gran decisión, ¿sí? ¿De qué? Pues de no saber hacia dónde ir, una decisión entre lo bueno y lo malo, entre los impulsos sexual y agresivo, entre lo tanático y lo erótico, y en donde él se escinde completamente y se va hacia lo tanático. Sin embargo, lo poco erótico, lo poco de vida es cuando ve a su hijo y se confronta, o sea, lo confronta. El hijo más bien por la parte buena, ¿no? Lo recuerda, lo retoma, y yo creo que es un regreso hacia esta parte buena de la madre, porque era cuando era bueno, digámoslo así, ¿no? ¿Qué hay con Darth Vader, con Anakin? Es una falla de identidad muy seria, muy grave, y una búsqueda del padre constante, ¿no? De lo que nos dirían, el nombre del padre es vital, es la regla, es la ley, sí es cierto. Y lo vemos con el emperador, ¿no? Y la forma en cómo muere, a fin de cuentas, o cómo más bien queda tan maltratado internamente. Luke, help me take this mask off. But you'll die. Nothing can stop that now. Just for once, let me look on you with my own eyes. Go, my son. Leave me. No, you're coming with me. I'll not leave you here. I've got to save you. You already have, Luke. You were right. You were right about me. Tell your sister. You were right. father. Pues como decía un gran poeta, el niño es el padre del hombre. Obviamente teníamos que conocer un poco más sobre la infancia, analizar los primeros años de la formación de este personaje de ficción, que fíjate, Guadalupe, no es muy diferente a otros sujetos que hemos tratado en Testigos del Crimen. ¿No? De hecho, en nuestro siguiente programa, aquí hacemos un pequeño avance, vamos a hablar acerca de otro gran tirano de la vida real. Y es impresionante la cantidad de paralelos que existen en sus primeros años con los del propio Anakin. Por supuesto, porque es hablar de grandes dictadores, de un gran deseo por el control, por el poder, por dominar y no ser dominados, digámoslo así, ¿no? Como que la parte buena se queda eclipsada por el miedo tan grande de ser dañados. Pues entonces, he ahí un pequeño avance de nuestro próximo programa, pero ha llegado el momento de despedirnos. Quisimos presentar esto, obviamente con todo el respeto a nuestro querido auditorio, acatando un poco la decisión popular, pero sobre todo debido a que es, creo yo, algo interesante, o al menos es uno de los personajes que forman parte de mi primera educación sentimental. Yo era un chavito cuando vi la Primera Guerra de las Galaxias y quedé fascinado. Sí. Impresionado por esta imagen enorme, malévola. Pero bueno, yo creo que ha sido todo por hoy, Guadalupe. ¿Y qué te parece si nos despedimos? Por supuesto, claro que sí. Bueno, recordando que siempre esta parte a veces oscura sí impacta, sí llama la atención. Y Darth Vader, con todo lo que hay alrededor, por supuesto que también puede llegar a ser inclusive seductor, ¿no? En todo esto. Así es, porque la maldad es un viaje. Estuvimos con ustedes, Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, Testigos del Crimen. Esto fue Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 2455-5099. Testigos del Crimen, un programa más de Frecuencia Cero, Digital Entertainment Network. Lo mejor de la radio en la palma de tu mano. Contrate un plan de hospedaje microanual más un dominio.com.mx o .com por solo 499 pesos. Aproveche esta promoción y disfrute las ventajas de hospedarse con nosotros. Suempresa.com, líder de web hosting en México.